Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Quietito, me decía Martina, y yo seguía tirando el rocío de agua sobre la ropa, sobre la plancha, sobre la mano de ella que sostenía la plancha. Salía un humo blanco cuando la plancha hacía ruido de vaporcito sobre la ropa mojada, y yo le miraba las manos con agua, los dedos con agua, la mucama con las manos mojadas que hace ruido de vapor si sale el humito blanco. Yo tenía 7 años, me pasaba la tarde mirando televisión. Mi mamá dormía la siesta y cuando se hacían las 3 de la tarde no se escuchaba un zumbido en todo el departamento. Nada más el ruido del vaporcito y muy bajo, el televisor encendido en Yo me quiero casar. Me tiraba en el sillón y me quedaba quieto. Los ojos se me cerraban solos. El sol entraba por la ventana, pegaba justo sobre la pantalla, sobre la cara de Galán diciendo que se había formado una pareja. Desparramado en el suelo del living, el cuaderno con las tareas del colegio que siempre terminaba después del almuerzo. También una estampita que usaba de señalador, las medias sucias de andar descalzo. En la calle, detrás de la ventana, otoño en una Buenos Aires llena de gente. Algunos eran como yo, pero entonces no lo sabía y me parecía que todos estaban contentos. Patinaba sobre el parqué hasta el cuarto de Martina. Me dejaba el pomo cerca. Ella me iba diciendo en dónde tenía que echarle. Me mostraba la camisa y yo le ponía la agüita, las mangas de la camisa y un rocío de agüita fresca, la plancha caliente, el humo. A la camisa le planchaba el cuello y los puños y quedaban duros. El vestido de mamá lo abría sobre la tabla como un mantel. También estaban las sábanas, horas enteras con las sábanas que nunca quedaban bien planchadas Quietito, decía Martina, los ojos fijos sobre la tabla. Yo me ponía contento cuando las empezaba a doblar y las sábanas gigantes quedaban hechas un cuadro tibio, un poco de agüita, junto a las otras prendas. Después les tocaba las medias que se planchaban secas. Me quedaba parado al lado de Martina. De lejos llegaba la voz del conductor. Se ha formado una pareja. Martina seguía planchando. Eran las medias sucias que yo usaba para patinar por el living. Martina nunca me decía nada, pero yo igual corría a ponerme pantuflas. Volvía a pararme junto a ella con el rocío en la mano. Apenas terminaban las medias, venían los pañuelos que llevaban poquita agua. Yo les echaba y después arriba de un dedo sobre la mano, el agua en la mano mojada. Se ríe Martina, quietito, mi amor. La agüita entre los dedos brillosos, quietito. El sol de la tarde que en ese cuarto era una luz prestada. El ruido del vaporcito, una pareja se ha formado. El humo blanco de la plancha sobre la tela. Caricias de Martina en el pelo, quietito, bebé, quietito. El rocío sobre la ropa. Los dedos mojados que mojan la oreja. La plancha sobre la tabla. La plancha a nivel algodón. Dos líneas quemadas en una prenda. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. se va la vela puerca haciendo zafar. Antes, quien recitaba, quien leía fragmentos de su material, Enzo Maqueira, en un ratito vamos a estar hablando con él. Y antes, Charly García haciendo No soy un extraño, este, el caso Clics Modernos. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Thank you. Juana Molina, lo que se está yendo haciendo Martín Fierro. Momento de darle la bienvenida a la señorita Sofía Tarruela del otro lado de la línea, porque justamente está en un evento, bueno, muy convocante. Lo puedo ver a Badía, ahora a Tinelli, ahí en la tele. Están todos ahí expectantes a ver si se llevan el gran premio Gran. Sofi, ¿cómo estás? Desde los Martín Fierro. Dice Tinelli, Badía y Sofi Su ahí presente. Te escucho un poco mal. ¿Puede ser que tenga cámara puesta todavía, Ezequiel? No, bueno. No, estoy en una escalera. ¿Puede ser que se escuche el eco? Sí, correte del eco porque te escuchamos como... Ándate estás una ventana. Un poco en otra dimensión, porque la realidad que es que estás como en otro plano, pero ya se evidencia vemos mucho. Vimos a unos dinosaurios aparecer en la pantalla. En la lejana dimensión de los Martín Fierro... Para que es muy difícil encontrar un lugar con ya está silencio. Borracha. ¿Te dieron de tomar? ¿Cómo tratan a la prensa de los Martín Fierro? ¿Te tiraron un tinto o algo copado? ¿Ahí me escuchan mejor? Un poco mejor, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no, chicas, en la sala de prensa no hay nada de alcohol, así que no puedo decir que... Mala onda. Mala la gente del prensa, el 13. Muy mal. Del 13, las voy a llamar, las voy a matar. Ni un vaso de vino te dan. Tal cual, la verdad, así que... Pues, la escuchamos muy mal, Sofi. Te escuchamos muy mal. No debes tener señal, ¿puede ser? A ver, puede ser. ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Ahí está. Muy bien. Bueno, Sofi, haceme un poco el antimóvil. ¿Qué pasó de esas cosas que no van a contar en otro lado? ¿Alguien en que esté en pedo? ¿Alguien que se esté, no sé, garchando en el baño? ¿Esas historias divertidas de Martín tríos, Fierro? ¿Hay tríos en algún baño? En algún baño yo no me enteré. A ver, esperen un segundito. Ahí está. Lo que puedo decir, a ver, bueno, se habló mucho del tema de la China Suárez, que vino, llegó y al minuto llegó Nacho Vidal atrás, se sospechaba que habían venido juntos o no, fue medio raro que llegaran enseguida. Y obviamente Tobal y Cabré no subieron a recibir el premio de los únicos, así que bueno. Wow. Se esperaba a ver cómo iba a ser el reencuentro cuando estuviera Tobal con la China Suárez, pero finalmente ese reencuentro no se dio. Otro rumor que se escuchó es lo de Leticia Brey, que estaba muy enojada cuando el premio Revelación, que no se lo dieron a Maite Lanata, del elegido. Uh-huh. A ver, me siento realmente en entrevista diario de los con este tipo de... Sí, no, cámbiame, esos datos no. Contanos, ¿qué enojado viste? Claro. ¿Qué cara de enojado cuando dijeron, pasaron la terna, no ganó? ¿Cara de enojado alguno que se fue al baño corriendo, llorando? ¡No quería ganar! Claro. No, bueno, lo que se habla muchísimo, que está recaliente, y creo que eso se puede ver desde la transmisión también del 13, es lo de Tinelli con Pettinato, ¿no? Hubo como palos constantes. Tinelli no sabía si presentarse justamente porque iba a estar conociendo a Pettinato, y bueno, se decía ahí en... acá se escucha que durante la cena él estaba bastante puteando. Sí. Se notaba por su cara de orto cuando subió a recibir el premio. Uh-huh. Pero bueno, eso es uno de los que se escuchó que estaba bastante enojado. Y algunos premios que ya, bueno, hayan sido entregados, no sé cómo son las ternas, no tengo mucha idea, pero bueno, podés contarnos. Y ahora estaba haciendo la cuenta que quedan alrededor de 17 premios por entregar, por lo tanto creo que me quedan 2 horas todavía. Sí. Pero bueno, después que tuvo el reconocimiento a Max Berliner, el viejito ese muy simpático, un divino, hace poco el de Badía. Está bastante interesante la noticia. Sí, ahí lo veíamos a Badía. La cantidad de maquillaje, el strass y el maquillaje fueron la reina de la noche, pero el maquillaje revoque, la diva del revoque es obviamente Mirtha Legrand, que parecía que tenía una máscara de látex, básicamente. Claro. Ahí un poco de enduido, claro. Enduido, sí. Mucho brillo, mucho strass, mucha base. Y a los hombres también, ¿eh? Háblame de los colados, porque acá estoy mirando un poquito y vi cada colado, por ejemplo, Valeria Massa. Aquí está nominada Valeria Massa, por favor, es una colada. ¿Es así con algo que digas qué tienen que ver? Porque Valeria Massa no tiene, no es de la tele. Bueno, es un modelo del 90. La primera en llegar en la oficina de prensa, la primera que estaba ahí con todo el vestido y todo el peinado y todos los brillos, por Victoria Cipolitaki. Las hermanas griegas. La hermana griega. Decime qué quería hacer esa mina que jamás va a ganar un Martín Fierro de nada. A buscar machotes, a buscar hombres. Claro, bueno, ella estaba ahí primero, fue la primera en hablar con la prensa y sonreír con esa sonrisa falsa. Y hay bastantes colados, pero bueno, son esos que caras lindas, viste, que están ahí. Pero si podés preguntarle a Valeria, Vale, ¿qué haces esta noche acá? Y bueno, fue ahí a comer algo, a ver el show, estaba el pedo en la casa, dijo, me voy ahí un toque total. Esa gente la invitan siempre a los eventos, Seguramente hay unos billetitos de por medio, ¿no? Como todos esos eventos sociales, las caras lindas garpan. Y seguramente va a haber algún billetito de ahí. Ah, pa, mirá vos. Yo quiero saber si hay alguno de esos anti-Martín Fierro. ¿Te cruzaste con alguien, qué sé yo, un Julio Chávez, quizás? Un, no sé, algo más. Tirando a otro tipo de ideología, quizás. Les recuerdo que estoy en la oficina de prensa, claro. Y el contacto que tengo con los artistas es cuando ganan el premio y vienen a un pequeño escenario que hay dentro de la oficina de prensa a agradecer. Entonces son los artistas que ya coordinaron previamente con la chica de prensa de la entrega, que van a venir a hablar y ya vienen como más simpáticos y así que no hay mucho artista, bueno, porque los artistas no vienen. ¿La están tratando bien a la prensa? Te cruzaste con mucho periodista chimentero, me imagino, ¿no? ¿Cómo haces? Sí, hay un par de bombones igual. Apa, mirá la Sofi. Mirá cómo estamos mirando. Termina abajo del escenario, haciendo chanchada. Martín Fierro de Oro. Después les cuento el post. Fiesta de prensa, porque la sala de prensa es una parte también. Lo que pasa es que no son tan conocidos, pero hay acá un poco de diversión. Y eso que es sin alcohol. Mira vos. Imagínate. Sin alcohol, pero debe haber otras cosas. Muy bien. Sofi, te agradecemos mucho tu móvil, tu participación, que te sea leve, que la pases bien, que puedas conseguir notas que te sirvan para... Para el fin del fin de probablemente no, pero... No, para el fin del fin de no, o sea, no, pero... Bueno, ahora con la entrega de los Martín Fierro de Oro, entramos todos, así que ahí voy a meterme entre los famosos a ver si puedo... Te pido, por favor, si podés hacer algún show en frente de cámara, eso que le dan onda, ¿viste? Cartelito, el fin del fin de... Cartelito fin del fin de... Cartelito fin del fin de, escuchanos, nuestro Facebook, o subí al escenario cuando nadie te invite y que gritando, ¡viva el rock! ¡Aguante los Ramones! Así alguna de esas, así vale la pena de esa visita a los Martín Fierro. Me tengo que mandar algo de Rockstar, ¿no? Bueno, voy a ¿te posicionas? El domingo que viene la rompemos, nos escuchan 3.000 personas. Dale, voy a pensar una estrategia. Tenés que hacer eso. Subí con un cartel que diga, no sé, Luca no se murió, ¿viste? Ponete algo de eso. Es una buena opción. Me falta la pistola, pero me parece que voy a ver qué me ingenio. Buenísimo. Bueno, Sofi, nada, pasará lindo y el domingo que viene acá todos laburando en el fin del fin de, por favor, Sí, señora. Por lo menos hasta el año que viene. Dale, un beso grande. Vamos a cerrar con un tema justamente un poco rockero que tiene que ver con este festejo. Tiene que ver con la fiesta, en realidad. Olfa me acorde haciendo la fiesta. ¿Dónde está la gente que patea el penal?

suyo será conquistar su catre de virgen. Lienzos bordados, el joven arpista Ramón Salazar había llegado 2 años atrás, solo con sus penas y una polca amarga, refrescando el alma en un buen tereré. La tristeza comenzó a languidecer, hundió sus recuerdos. Miércoles 22 de septiembre de 1993. Querida O, ¿te acordás de aquella vez cuando volvíamos del bautismo y vos me dijiste que todo eso era para siempre? Te respondí como suelo responderte en esos casos, con un largo silencio. Entonces me volviste a preguntar y tuve que decirte que sí. No fue la primera vez ni tampoco la última en que tuve que asegurarte algo sin que yo tuviera ninguna seguridad. Lo que pasa es que sos una persona de certezas, mientras que yo siempre estuve lleno de preguntas. Si no, no se explica que hicieras ese comentario en ese momento, ni que yo no pudiera responder como cualquier otro hombre hubiera respondido. El problema viene desde ese día, pero también desde hace mucho tiempo atrás. Hasta que te conocí, me había acostumbrado a ser varias personas al mismo tiempo. Me gustaba jugar esos roles, ser todas esas personas de acuerdo al lugar donde estuviera o con quién. Fue de la misma manera incluso durante algún tiempo después de que nos casáramos. ¿Te acordás? Los viernes, por ejemplo, me daba una vuelta por el club. También tenía los almuerzos con mamá. Los miércoles, después del trabajo. Ese también era un rol en esa época. El trabajo era algo más, algo que podríamos llamar aspecto de mi personalidad. Es decir, no el trabajo, sino mi comportamiento como trabajador. Y así vivía mientras lo nuestro era un comienzo. Entonces apareció F. Mejor dicho, llegó F. Llegó a nuestras vidas, como dicen por ahí. Y de a poco tuve que acostumbrarme a dejar algunos aspectos de lado. El club, lo sabes bien, es lo primero que abandoné. Después vino la muerte de mamá. Seguro te acordás de esa época mejor que yo, porque yo estaba en otro mundo. Quizás no te diste cuenta, pero te juro que no era yo. Es como si me hubieran enterrado con ella durante un tiempo. Cuando me quise acordar de todo lo que era antes de conocerte, había quedado nada más que lo que era para vos, en función de vos, ese único modo de ser yo. ¿Cuánto tiempo llevo sin ser todo lo otro? No puedo trazar un recorrido exacto, pero tengo clara noción de haber sentido en un primer momento que me ibas encerrando en un corralón. Con preguntas como aquella del día del bautismo, por ejemplo, o cuando te enojaste la vez que volví borracho del club, tengo varios y precisos recuerdos de momentos en los que tuve esa sensación de entrar a un corralón. No me estoy explicando bien. Un corralón es algo amplio, en donde los animales pueden correr o por lo menos moverse para algún lado. En mi caso no era posible dar vueltas, ni retroceder, ni mucho menos quedarme en algún rincón. Lo mío tenía que ser un lento avance en la misma dirección, sin posibilidad de girar, ajeno a cualquier chance de levantar la cabeza. Sé lo que estás pensando y te respondo que esta es la única vía que encontré para explicarte con exactitud lo que me pasa. Si lo hacía como hubieras querido, cualquier cosa que te tratara de explicar iba a terminar en lo mismo de siempre. Es triste olvidarse de que existe la posibilidad de levantar la cabeza, pero mucho peor es darse cuenta de que es imposible. Te pido disculpas por no tener las certezas que siempre tuviste. También le pido perdón a F. Sé justa conmigo cuando le cuentes todo esto. No hagas que me odie ni que me guarde rencor. No me busques. Tampoco le pidas a F que me busque cuando tenga la edad para hacerlo. Cada mes podés buscar la plata en la cuenta del banco. El número de cuenta está en el cajón. Voy a estar bien y a ustedes no les va a faltar nada. Una última cosa. No creas que ya no te amo. Te amo como te amé siempre, desde que dejé de amarte como te amaba. Sé que la frase entera suena a uno de esos aforismos, pero es lo que siento. Si fuera una adolescente, si vos fueras una adolescente, esa frase sería el principio y el final de todo lo que tengo para decirte. pero no lo somos. Los dos sabemos que las palabras no son suficientes. Es muy probable que tampoco lo hayas sentido así, pero el amor dejó de ser aquello hace rato y en cambio se transformó en esto que es ahora. No me quejo, es lo usual en estos casos. Tampoco sé si la palabra amor define aquello o esto. A veces pienso que todos los problemas que tenemos con ese sentimiento empiezan de una confusión semántica. Te pido perdón si no te pasa lo mismo y tu amor es como al principio. Te pido perdón otra vez y todas las veces que sean necesarias. Es todo. Todavía te quiero. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Sobre la resaca, arena que pierde el tiempo, romance de suelas y suelos, ¿por qué me llevaste tan lejos? Los dos en el mismo silencio, en el fondo nuestro reflejo, hoguera de leña verde, romance de suelas y suelos, ¿por qué me llevaste tan lejos? Reincidentes, lo que se va haciendo romance de suelas y suelos. Antes leía Enzo Maqueira, fragmentos de su libro Ruda Macho, y antes había leído también otro fragmento de su otro libro, El Impostor. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco, el último es El Impostor, ¿no? Sí, es la última novela publicada. Que leías un fragmento, digamos, de unas memorias muy vívidas de un niño, ¿no? Sí, realmente esa Martina existió. Yo tenía una chica que limpiaba en casa cuando era chico que se llamaba Martina y yo, no con Martina, sino con otra chica que limpiaba, solía quedarme ahí mirando cómo planchaba y me contaba historias del campo. Ella vivía en el campo, creo que en Córdoba. Y bueno, todas las, por lo menos lo que escribo yo, siempre tiene una parte de autobiográfico. Sí, una parte, no, nunca es tal cual. Siempre es como me hubiera gustado que fuera quizás, o como ahora de grande, más perverso, me imagino que hubiera sido. O lo reconstruís cambiando, claro, lo que quieras. Eso pasa con el pasado. Me invento la parte que me gusta, la dejo, y la que no, la invento. Total. Exacto. Ese fue el trabajo que hice, por lo menos en esa parte, ¿no? Sí había esa situación de galán cuando yo era chico, de quedarse dormidos viendo a galán. Sí. Mi mamá durmiendo la siesta, claro. La chica está planchando, pero nada más. O sea. Muy bien. Esto vos lo editaste, me contabas antes, con Milena Cacerola, el último. Sí, el último Impostor es Milena, que es una editorial que yo siempre reivindico porque se pone las pilas con todos los autores emergentes, que publica gente que está como al margen de todo, de la literatura, del sistema, de todos lados, y gente que está empezando y es como que se pone la mochila al hombro toda la movida más, para mí, más interesante que está pasando en la literatura en estos días, que es, no sé si llamarlo marginal o under o hippie, sí, o como no, quieras. Pero cosas copas. Todas cosas hablábamos buenas. Antes que editaron a Sebakis con Gordo. A Sebakis, que para mí y para varios más que estamos como tratando de empujar un poco la idea de una nueva generación de escritores jóvenes, es como el que pone el primer hito que da por terminado la generación anterior y empieza a poner otras cosas en juego. Un sí. poco una literatura del yo desde otro lado, donde aparecen las redes sociales muy como protagonistas, sí, donde ya se juega tanto con la cultura elitista como la cultura popular. No sé, un montón de cosas que él pone como el hito. Y a partir de ahí nos subimos todos en su carro aparte triunfal. Es la literatura contemporánea que habla de algo que es tan contemporáneo como es el tema de las redes sociales y el lugar que ocupan, ¿no?, en la vida de todos los jóvenes y no tan jóvenes. Sí, hay como tres temas que yo veo que se repiten bastante, que un poco van en contraposición de lo anterior. Lo anterior era medio, así como en rock hubo como una movida del rock, rock chabón y el rock barrial. Sí. Literatura también, hubo mucho de eso, que estaba buenísimo en su momento, pero me parece que ya hay que trascenderlo. Ya se trascendía, lo que pasa es que no era visible. Y ahora está siendo visible un movimiento de escritores jóvenes, poetas y narradores, en donde hay más, pasa por otro lado, pasa por las redes sociales, por las drogas, por la aceptación de los nuevos géneros sexuales, las nuevas identidades, como una etapa, si se quiere, kirchnerista, ¿no? Lucas Darko, que también bueno, es un exponente muy fuerte de este tipo de literatura también, ¿no? Sí. Todos habitó del Pacha, ¿no? Acá es como que este es el pequeño clubcito del Pacha, me parece, del fin de también, que es un lugar que reúne muchas de estas expresiones, ¿no? Este movimiento como que encuentra su lugar físico ahí. Que hay que reivindicar, me parece, el Pacha, porque no solamente es la que está es el lugar, el centro cultural donde se está generando todo este nuevo movimiento, sino que también generó movimientos anteriores. Sí. O sea, el Pacha viene siendo el semillero de toda la cultura literaria y poética de Buenos Aires. A mí me gusta pensar que es como la cueva, ponele, ¿no? La cueva, lo que fue la cueva o para el rock nacional, como que es el Pacha ahora en la literatura. Expliquemos igual qué es el Pacha para el que no conoce o para el que está escuchando y no sabe que... Sí, es un... centro cultural, que es una casa autogestionada, claro, que funciona tipo una cooperativa. Nadie es dueño del Pacha. La gente, si hay un grupo, obviamente, que es el que más o menos organiza, porque no sería un descontrol. Sí, obvio. Hay lecturas que vos pasas cualquier día y siempre que te encontrás con algo. Pasa por ahí toda la poesía más más loca, más nueva. Gente como Sebakis, Lucas Darko, como la Pimpinela en Cara Libro, todos nombres raros. De Lechibuena Proya, buena gente de Sol Fantín, gente de Copadís, Matías Rec. Y un lugar que, esto está bueno decirlo, que fue clausurado por el gobierno de la ciudad, que no entiende de poesía, ni literatura, ni de cultura, ni de nada. Vio que había gente haciendo poesía y lo clausuraron, no por hacer poesía, sino por giles. Sí, obvio. Y bueno, así todo el espíritu del Pacha sigue resurge, vivo. Siempre resurge. Muy bien, Enzo Maqueira, el poeta, el escritor, ya podríamos decir, de esta semana, tenés un blog que es laputapituca.blogspot.com, ahí pueden leer un poco más de él, pero además de, digamos, Ruda Macho, que leíste un fragmento, y El Impostor, tenés mucho material publicado, ¿no? Hay uno que era Historias de Putas, que me hace acordar, no sé por qué, Memoria de mis putas tristes, pero no debe tener nada que ver, pero digo, este tema de, o también Cortázar, de Cronopios y Compromisos. Las mías son alegres, la diferencia. Putas felices. Claro. Si es que existen. Sí, la puta es como un lugar común en la literatura. Y es tan común que es mi libro que mejor va siempre comercialmente. Es mi bestseller privado. Claro. Que a mí me da mucha bronca, ¿no? Porque es como que tenés que escribir Historias de Putas y la gente te lo compra. Después escribís Ruga Macho, El Impostor y no te dan pelota. Pero bueno, así tenemos en Martín Fierro también. Hay cosas peores. Sí, sí, sí. Todo pasa. Exacto. Ese yo. Muy bien, ¿dónde se puede conseguir tu material? Mirá, El Impostor, que es un libro que he publicado por Milena Cacerola, que es como más under, está en la FLIA, que en la Feria del Libro Independiente, y en algunas librerías que son amigas de la movida independiente, por ejemplo, Eterna Cadencia, Crack Up, Librería Hernández, Antígona, Lilith, y bueno, una que otra que me estaré olvidando. Y Ruda Macho está en casi todas las librerías, es más mainstream. Salvo en algunas que donde se vendió, bah, había tres, ¿no? Que tampoco que sí. Se fueron los. Mi mamá fue y compró los tres que había y no lo repusieron, supongo, pero bueno, se puede ir y pedir que lo repongan. Claro, y vos además, Enzo, tenés una editorial, la editorial Outsider, junto con Valeria Iglesias. Sí, con Valeria armamos hace un par de años el proyecto de una editorial independiente. Ahora hay muchas editoriales chiquitas, cuando después de 2001 todo se va al carajo y las editoriales grandes dejan de publicar literatura o publican algo que ellos llaman literatura pero que no lo es tanto, sale toda una movida de editoriales chicas independientes. Nosotros somos una de las tantas Y bueno, estamos ahí remándola para publicar cosas que nos parecen que estén buenas y que tienen que tener su lugar. ¿Tienen una web más o menos para conocer? Sí, www.eloutsider.com.ar. Y ahora estamos haciendo un concurso que está bueno. Los jueves a las... se llama Cita de Jueves. Por Twitter o por Facebook te tenés que seguir o hacerte amigo de Ediciones Outsider y tenés que hacer una cita de un libro que te guste y después te ganas una remera, unos perfecto, libros. Perfecto, buenísimo. Sí. Han hecho también el concurso de microrelatos con un premio económico importante. 500 ¿no? pesos, como, 500 pesos de para un concurso en Twitter de una editorial independiente. Tiran concursos copados. Está bueno, son formas de fomentar, digamos, el consumo literario y también de hacerse conocer y a través de las redes sociales. Está bueno. Sí, nosotros decimos una forma también como de vincularse con la literatura de manera más inmediata. Por las redes sociales, a veces yo veo en Twitter, ¿no? Las pelotudes se pone la gente y te querés matar. Sí. Hoy recién miraba el timeline, no sé cómo se llama eso, y las cosas que aparecían. Entonces, ojalá aparezcan citas de libros, ¿no? Claro, es verdad, hay que ver a quién seguir también y todo claro, eso. Claro, también, ¿no? Bueno, Enzo Maqueira, te agradecemos mucho tu visita hoy aquí al Fin del Finde. Métanse www.laputapituca.blogspot.com. Y bueno, seguimos ahí a ver Editorial Outsider qué pasa. Estamos preparando una antología de cuentos raros que va a salir, supongo, en julio, agosto. Bueno. Así que eso es lo próximo que va a salir. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, Mariana, compañera, la verdad que le agradezco mucho que haya venido hoy aquí a aguantar los trapos, como se diría, ante la ausencia, bueno, de Gala Caccione y Sofía Tarruela. Los periodistas estamos en todos los frentes, en todos. Siempre que vemos la oportunidad, crítica, radio, ahí estamos. Los periodistas siempre ahí al pie del cañón. Te agradezco muchísimo, ha sido un gusto tenerte hoy aquí. Este programa va llegando a su fin, pero antes queríamos presentar aquí en vivo. Dos bombones acá, dos bombones. Sí, bueno, tampoco tanto. Y escribe bien aparte. Sí, sí. Tampoco tanto. Tenemos a Fede y Adrián, los chicos de Otra Vuelta, que es un programa que empezó hace poquito aquí en la Nacional Rock, 3 semanas, ¿no? Es el tercer programa que tenemos que vamos a hacer en el día de hoy. De 0 a... De 0 a 2 de la mañana. De 0 a 2. Horario bravón. Horario bravo. Para arrancar el lunes. Arrancar el lunes con una sonrisa, chicos, porque te vas a dormir y ya después es lunes posta. Sí. El lunes, lunes. Cuando llegas a casa ya es lunes entrado. Sí. ¿De qué va, chicos? Un poco Otra Vuelta. Hemos visto siempre que salimos que hay bandas, hay música, traen invitados copados que vienen a tocar en vivo. Es un programa que ya tiene 7 años. Siete años. Este es el séptimo. De trayectoria, que venimos los jueves desde hace rato de 22 a 24 y después, bueno, tratando de hacer transmisiones y demás. Sí. Solemos tener la temática de entrevistar a una banda que venga acá al piso. Hemos entrevistado aproximadamente 450 bandas en lo que va del ciclo. Han venido, bueno... De todos. ¿Otra Vuelta iban por Radio Taringa en una época? Sí. Y ahí los conozco. También. Nosotras hacíamos Noctambuleando de 12 a 2 de la mañana de los viernes, digamos. Somos los videitos de YouTube. Sí, algunos YouTube. Nos conocen también por eso. Sí. Muy básicamente, bueno. Básicamente, que tenemos, bueno, hemos entrevistado varias bandas y han venido varias. En el día de hoy va a estar Baltasar Comoto, de paso lo vendemos. Eso les iba a preguntar, guitarrista, bueno, de Spinetta, de Lindo Solari, fundamentalista del aire acondicionado, la banda que acompaña a Lindo Solari. Así que va a estar presente acá, tenemos unas telefónicas, algunas cositas, quédense a lo que hacen están del otro lado. Hacen una agenda y una cobertura de la movida del rock nacional actual, digamos, ¿no? Traen bandas que están tocando en la actualidad y vienen a presentar también su material acá. Sí, material, disco, perdón. Pueden venir a tocar, vienen a tocar, algunos no se animan tanto, pero la idea es esa, presentan el disco, si traen disco, tocan un rato y se habla... En tono más relajado. Claro. Antes lo hacíamos los jueves, en otro horario. Claro. Hacemos coberturas también los fines de semana. Ahora un poquito más tranquilo, pero cubrimos shows en vivo y transmitimos el show y material en vivo también. Motivo por el cual salimos también los sábados y o viernes cubriendo. Bueno, bien, buenísimo. Me encantó. ¿Tienen una web ustedes? Sí. www.lawebdeotravuelta.com.ar. Se pueden meter ahí y ver toda la información correspondiente. Hacen videos también, ¿no? De lo que pasa. En una época subían, me parece. Subimos todo. Está bueno eso, filman, digamos, lo que pasa en el programa, porque esto lo hace radio, tipo... Y es muy viral, de paso estamos... Es muy viral, se contagia muy fácilmente, la gente lo ve, se recomunica, se pasa por Facebook, tenemos... ¿Qué haríamos sin los videos virales? Hemos subido 700 videos, más o menos, y hay algunos que tienen 250.000 visitas. Bien. La verdad que hemos ido muy bien con algunos y con otros también. Con otros no. Pero bueno. Bueno, perfecto. Bueno, los bancamos entonces a los chicos de Otra Vuelta. Quédense escuchando la Nacional Rock, que están de 0 a 2 de la mañana. El invitado de hoy, discúlpame, repetirlo. Baltasar Comoto. Baltasar, músico... Sí, sí, de trayectoria. Es jovencito igual, sí, ¿eh? Sí, no, sí. Parece que más grande, pero tiene 40 y... 37, ¿sí? Creo. No, 40, ¿no? Bueno, ahora, hoy le preguntaremos ahora en vivo. Ahora lo veo y veo a ver para mi consejo. Le preguntaremos en vivo, es jovencito. Muy bien. Les bueno, agradecemos el no, espacio. No, por favor, chicos, hacemos este pase. Bueno, que la rompan y por mucho tiempo aquí en la Nacional Rock. Si Dios quiere. Y bueno, compañera, es momento de despedirnos. Nosotras el fin del fin de llega a su fin. No dejen de entrar www.noctambulas.net en nuestra web. O ahí, arroba el fin del fin de. Arroba el fin del para fin. Que yo siempre me olvido de Twitter. Twitter. Es verdad. Ahí nos ven. Y en Facebook también estamos el fin del fin de. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 horas. Nos vamos con el tema bizarro que le pegamos al himno en esta oportunidad. No voy a decir cómo se llama porque es un poco escatológico. Pero se van a volver locos. ¿En pero es de minuto? Una película argentina. No, Argentina no. Es una película gallega, vieja, Los Punquitos, una banda de pequeños niños punks que hacen este tema que te digo, es divertido, es gracioso, es hasta tierno. Está el video en YouTube, muy interesante, lo vamos a compartir. Le agradecemos a Ezequiel, que estuvo en la operación técnica, y a Esteban Villarruel también, que estuvieron ahí operando los controles. A descansar. Nos quedamos con los chicos escuchando otra vuelta. Cerramos entonces con Los Punquitos. Esto ha sido el fin del fin de. Mi nombre es Victoria Tombolini. Hasta el domingo que viene. Chau.